El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas noches. Hace 38 años, el 22 de agosto de 1972, se producía lo que se conoce en la historia argentina como la matanza de Trelew. Días antes, el 15 de agosto, los compañeros militantes de organizaciones políticas, sociales y organizaciones armadas habían organizado la fuga del penal de Rawson. Este intento de fuga, esta acción que fue organizada desde adentro del penal de Rawson por un comité de fuga conformado por Mario Roberto Santucho, Fernando Bacanar Baja, Marcos Osatinsky, Roberto Quieto, Enrique Gorriarán Merlo y Domingo Mena, organizó una fuga en la que solo pudieron fugarse 6 compañeros, dirigentes de organizaciones armadas. Algunos compañeros, como el gringo Tosco, respetaron la decisión de organizar la fuga, pero entendían que como militante de organizaciones sociales debía enfrentar la situación desde otro lugar y saliendo no por una fuga, sino saliendo legalmente. La fuga fracasó para un montón de compañeros por algunos pequeños desajustes que hicieron que los autos llegaran un poco más tarde a la salida del avión que se había secuestrado. En ese avión con destino a Chile, que en ese momento era presidente Salvador Allende, pudieron llegar estos compañeros que tuvieron éxito en la fuga. El resto de los compañeros, 19, en un primer momento toman el aeropuerto de Trelew, pero al ver que no podían sostener la fuga, negocian la rendición en presencia de periodistas, jueces, y negocian volver al penal de Rawson. Son traicionados por los militares de ese momento y los llevan supuestamente como destino transitorio a la base Almirante Sar de Trelew. Cuando llegan a la base no permiten el ingreso ni del juez ni de los periodistas y se simula un intento de fuga y se fusila a los compañeros. Algunos sobrevivieron. El hecho es importante mantenerlo presente por lo que representa como el inicio sistemático de la aplicación del terrorismo de Estado en la Argentina. Y por otro lado, nos parece importante destacar que lo que significó el compromiso, lo que significa el compromiso y la militancia de ese conjunto de compañeros, de los que pudieron escaparse, de los que fueron fusilados, de los que, habiendo sobrevivido, 3, Alberto Camps, María Berger y Ricardo Aydar, habiendo logrado sobrevivir, luego son desaparecidos en el 77, en el 79. Los abogados que defendieron a los compañeros de Trelew fueron también víctimas del terrorismo de Estado: Ortega Peña, Solari Irigoyen. Entendemos que es importante el compromiso de la militancia, aún en las situaciones más duras, aún en un penal, aún después de la represión, aún después de la muerte de compañeros, que seguramente para todos son entrañables, ¿sí? Entendemos que ese compromiso es fundamental para seguir, aún en épocas de retroceso, en épocas duras, en épocas en donde pareciera que la militancia es una mala palabra. Entendemos que el ejemplo de estos compañeros es un ejemplo a seguir, es un ejemplo a imitar. Entendemos, como dice el Che Guevara, que estos compañeros han sido capaces de temblar de indignación cada vez que se comete una injusticia en el mundo. Por eso son compañeros, por eso nos sentimos compañeros. Y entendemos que rescatar esa militancia es fundamental para construirnos nosotros hoy como militantes. Por todo esto los invitamos a pensar juntos en este Compañeros de Clase. Compañeros de Clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y hasta segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de Clase, el programa de la Bordó. Porque otro mundo es posible y está en este. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Marcelo Rudy? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va, Martí Coxuara? Bien, bien. Andamos. Hoy le mandamos un saludo al compañero Alejandro Ami, que está enfermo, ¿no? Le agarró la gripe. Fuerte. Ajá. La semana pasada fue el pico. Ahora creo que hoy fue un rato al colegio, pero se fue rápido para la cama de vuelta. Bien, otro mensaje a Andrea Herrera, que también anda con algún problemita de salud. Un beso grande para todos. La tenemos a Adela Gambusi en la operación técnica, a Sonia Sichero en la jefatura de producción, y allá está el Rincón Joven de Eva Bogliano, que estamos esperando al compañero Walter que para el Rincón Joven. Bueno, tenemos un programita hoy con algunas conexiones que vamos a tener. Vamos a hablar sobre la película de Trelew. Una película muy premiada, después vamos a ver un poco los premios que tienen. Y vamos a tener en línea a la directora de esa película, la señora Mariana Arruti. Bien. Tenemos a una compañera de la Escuela 70, Graciela, que nos va a venir a contar sobre un proyecto que están teniendo en la escuela, de una revista del Bicentenario. Estamos, bueno, en época preelectoral. Tenemos una entrevista con Pedro Muñoz, secretario general de ADOSAC, el gremio docente de Santa Cruz, y candidato a secretario general de CETERA por la lista Lila. Bien, reiteramos que tenemos elecciones de CETERA la semana que viene, el 2 de septiembre, a los compañeros que afiliados al SUTEBA, sí, que está dentro de CETERA, que tienen que ir a votar el 2 de septiembre a lista Lila, ¿no? Vamos a otra lista Lila. Sí, vamos a ver cómo hacemos también, ¿no? Bien. Va a estar complicado, parece. Bueno, ahora vamos a contar qué va a pasar ese día también. Bueno, en las noticias vamos a acompañarlo lo que podamos a Martín, que está solo hoy. Y bueno, el Rincón Joven también con el tema de la militancia de los jóvenes, a ver qué nos traen preparados. Bueno. Para comunicarse con nosotros al programa, si quieren llamar por teléfono, pueden hacerlo al 466-6559 o por mensaje de texto al 15-6154-0359. Si quieren comunicarse por mail, a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Cuando llaman o mandan algún mensajito nos sentimos más acompañados. Cuando no llaman y no mandan mensaje nos sentimos un poco solos. Así que bueno, le pedimos a la audiencia algún mensajito, alguna cosa que quiera preguntar, contestar, decir, una crítica también la aceptamos. ¿no? No mucho. Sí, sí, vamos, vamos. Bueno, vamos a un tema musical, compañera. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos agurreados, fuego. Bueno, empezamos con las noticias. Solo es como que es un poco... no sé, aburrido. Frío, digamos, porque uno como que ya armó algunos códigos con el compañero y hoy está solo, pero bueno, acá con la ayuda del resto. No, bueno, con algunas noticias como por ejemplo, contentos, ¿no? Por estas nuevas noticias que hay de Chile, de que los 33 mineros... que se encontraban dentro del socavón, dentro de la mina, están vivos. Es una buena noticia que viene de nuestro país hermano trasandino, Chile. Pero bueno, de nuestro país hermano también nos vienen malas noticias. Siguen presos todavía y en huelga de hambre. Ya llevan más de 40 días de huelga de hambre los mapuches. Y esto parece que viene bravo, le aplican la ley antiterrorista, más allá de la fuerte solidaridad que hay por parte de los pueblos a nivel internacional, el gobierno chileno no cede en esto, no cede, y no solo no cede, sino que también de alguna forma recibe implícitamente la solidaridad de otros gobiernos, porque por ejemplo acá en Argentina fueron reprimidos y detenidos en una manifestación que se acercaba al consulado de Chile pidiendo y exigiendo la libertad de esta gente, y bueno, fueron reprimidos, hubo 14 arrestados, que después terminaron siendo 5 y que bueno, finalmente fueron liberados, pero se suceden estos hechos de que habíamos comentado la semana pasada que lo mismo había pasado también en Mendoza. Y lo cierto es lo que está pasando es que la solidaridad viene más desde abajo con a los compañeros mapuches que desde los gobiernos. Sí, tenemos una compañera acá, mapuche, que vamos a ver si la contactamos para que venga a la radio a contarnos directamente la experiencia. Esta es una compañera de Neuquén que anda por acá por Buenos Aires. Vamos a ver si la podemos traer para, no sé, la semana que viene. Vamos a ver, porque en realidad ya viene, digamos, el tema este viene muy, muy fuerte y parece que no... tiene pensado aflojar el gobierno de Chile, que aplica la ley pinochetista esta de antiterrorista, ¿no? Sí, bueno, que digamos, no es Chile, pero también tienen sí, sufren las mismas consecuencias de la represión, ¿no? Bueno, hoy pararon en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires, los docentes. Aulas vacías en la ciudad, dice, en reclamo de una recomposición salarial, los maestros cumplen una huelga de 24 horas y marcharon a la jefatura de gobierno porteña. También cuestionan la reacción oficial ante las tomas estudiantiles. Bueno, en referencia a las tomas estudiantiles, ya son 7 las escuelas tomadas. Hay, bueno, todo un movimiento de chicos que hoy seguramente van a comentar en el espacio jóvenes. Ya son 12 los colegios porteños tomados, a los que se sumó el Carlos Pellegrini. Bueno, anoche el Ministerio de Educación anunció a los directores de escuelas tomadas una serie de obras en un intento por frenar el reclamo. El asesor tutelar de menores le reprochó al ministro Bullrich el intento de criminalizar la protesta. ¿Sí? Recordemos que Macri mandó a pedir los listados, ¿no?, de los chicos que estaban tomando las escuelas para, bueno, anda a saber, ¿no? Digamos, el listado para la policía, los pibes, es una cosa media complicada, ¿no? El tema, cada vez que la policía se junta con los pibes, siempre hay alguna cosa. Sí, acordamos, pero hasta ni siquiera por cuestiones de protesta. Acordémonos lo que pasó hace unos meses atrás en La Plata, festejando. Claro, claro. En un festejo, digamos, ¿no? Uh-huh. Bueno, queríamos comentar también que en Capital, el jueves 26 de agosto, hay una convocatoria de las unidades productivas recuperadas de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, las empresas recuperadas, para realizar una manifestación que comenzará al mediodía y terminará a las 6 de la tarde con un recital, y que se intenta reclamar el funcionamiento y cumplimiento de la ley 1529 que garantiza el pago a las expropiaciones de las 14 unidades productivas recuperadas de la ciudad y por una ley de compra a dichas recuperadas. O sea, la idea es que haya posibilidades de que las empresas recuperadas que quieran y estén en condiciones puedan directamente ya, para resolver el conflicto legal, ¿no?, poder comprarla. Pero este mismo jueves 26, en La Plata, hay una movilización convocada por la CTA en un día de jornada de protestas y movilización. Gremios enrolados en la CTA, como ATE, judiciales, menos UTEBA, paran y movilizan a La Plata, ¿no? Hoy, después podemos comentar un poco, hoy hubo reunión de delegados en la seccional de acá de Moreno del SUTEBA y no se hizo mención para nada, digamos, a esta jornada de protesta provincial que está impulsando la CTA. Y es muy llamativo y anecdótico que, ¿no?, que en el marco de una jornada de protesta, si no quieren parar y movilizar, digamos, porque ven que estamos en una situación de avance de las condiciones laborales docentes, como lo plantean ellos, por lo cual no habría que movilizar, es llamativo que igualmente de alguna forma no se sea orgánico a este llamado, ¿no? Porque la conducción nuestra siempre, digamos, hace hincapié en la cuestión de los órganos del sindicato y las formas orgánicas y respetar eso, pero sin embargo en este momento no parece ser muy orgánico a la CTA. Provincial. Eso, que el momento que estamos también, que hay elecciones CTA en septiembre también, digamos, hay una cuestión ahí que ni siquiera en esta cuestión formal, digamos, ¿no? Claro, de hacer aunque sea una radio abierta, como han hecho otras veces, digamos, este mismo jueves, pero bueno, que es llamativo también, ¿no? Porque los conflictos que están llevando adelante en la capital federal los estudiantes y la situación conflictiva en el gremio docente también se da también en la provincia de Buenos Aires. Los estudiantes se están movilizando también por las cuestiones de infraestructura. El salario docente en la provincia de Buenos Aires no es muy superior al de la capital federal. Pero sin embargo, paradójicamente, como el que gobierna la capital federal es Macri, hay como un apoyo. Como que entonces los gremios se ponen a la cabeza de la cosa. No dejan que esto se atomice y actúe como pequeñas cosas que estallan o pequeñas cosas de protesta, sino que los gremios se ponen a la cabeza y estas pequeñas cosas que hay por todos lados logran centralizarle y hacer una sola por una decisión política, porque el que está es Macri, digamos, no por la cuestión objetiva de lo que está sucediendo o de la necesidad que hay, ¿no? Pero bueno, en este marco nos vamos a encontrar muchos docentes de afiliados al SUTEO y afiliados a la CTA sin poder expresarnos en esta convocatoria que está haciendo la CTA, ¿no es cierto? Bueno, y otra huelga más en la salud. La Federación de Trabajadores de la Sanidad, FATSA, que agrupa a 270.000 empleados del sector, realizará mañana y pasado, o sea, coincide también el jueves con el paro de ATE, un paro nacional, esta vez, en reclamo de mejoras salariales. Volvemos a parar ante la falta de respuestas de las cámaras empresariales a nuestro pedido de aumento salarial del 32%, que garantiza un salario básico de 3.000 pesos a una enfermera, dijo el titular de FATSA, Carlos Ocampo. Sí, este mismo gremio la semana pasada estuvo también convocando a paros en los hospitales públicos, ¿no? Sí, dice. Y viene con un... Bueno, o sea, el gremio de salud viene, digamos, en la ola de muchos gremios de rediscutir paritarias en función de lo que cómo ha aumentado el costo de vida. Y bueno, viene a caballo, ¿no?, de también estos porcentajes de aumento que han conseguido la alimentación, los pasteleros, y bueno, toda una cantidad también de gremios que están discutiendo la reapertura paritaria, menos... Sí, aparte me llama la atención, sí, ahora después vamos a, si tenemos un ratito, a charlar un poquito más sobre la asamblea, sobre la reunión de delegados. Me llama la atención el pedido, ¿no?, del aumento salarial de 32%, uh-huh. ¿sí? Y le ofrecen un 22%, que ellos creen, o sea, lo rebotan, porque insuficiente, ¿no? Ajá. Nosotros tuvimos un 18. Nosotros tuvimos un 19, ajá, a discutir, ¿no?, con la conducción de este gremio, pues ellos plantean que es un 22, creo, una cosa así. Claro, claro. Digamos, porque, bueno, los números hay... ¿Cómo leerlos? Si no, veamos el index, y hay muchas formas de leer los números, pero bueno... Sí. No, de hecho, el resto de los gremios que han conseguido un porcentaje de aumento entre el 20 y el 25 están pidiendo la reapertura paritaria de forma centralizada, ¿no? Digamos, el gremio en su conjunto está saliendo a presionar para esto y bueno. Bueno, los compañeros, digamos, ven esto, ¿no? Cómo se licúa el salario mes a mes, cómo cada vez nos alcanza para menos, cómo aumenta todo el tema de la inflación y... un poco explica estos paros oportunistas que tiene la UDOBA, que hay para la semana que viene también están para el previstos. 1 y 2 de septiembre. Sí. Nosotros, bueno, queremos aclarar, nosotros no acompañamos este tipo de paros de UDOBA, pero reconocemos, sí, que hay un montón de compañeros que sienten el reclamo como justo y lo siguen a este reclamo. Sí. Esto es lo que me sorprende, que no tome nota nuestra dirección del gremio SUTEBA, ¿no? Sí, ellos en la asamblea lo que plantean es algo así como, bueno, pero a ver, porque estamos cansados, porque la situación en el colegio nos agota, no podemos aprovechar un paro para descansar, tomémonos una licencia, dicen la gente de la conducción del sindicato, alegando de que para eso no es el paro. Para eso no es un paro, que eso no se hace con conciencia. Bueno, sí, ciertamente. De hecho, un paro expresa un sector más consciente, que es el que tiene mayor conciencia de cuál es el reclamo, y un sector también no tan consciente y que se sume a un paro o a una huelga por un montón de otros aspectos, digamos, que tienen que ver con una situación de malestar. Claro, pero yo a lo que voy es que la respuesta de nuestro... sindicato es similar a la que los mismos compañeros hacen, digamos. A ver, la guita no nos alcanza, ¿qué hago? Tengo que salir a buscar más horas, trabajar más, romperme más la cabeza, y el sindicato dice, bueno, tómate licencia, pero no hagas paro. O sea, a la escuela no va igualmente, digamos, o con licencia por enfermedad, porque salir a cualquier paro a la escuela, digamos, no va. Pero bueno, pasemos rápido a los otros temas. Bueno, se nos acaba el tiempo en las noticias, después vamos a tratar de volver. Bueno. Sí, tenemos un ratito más. Bueno. Sí, vamos a un recreo ahora, que nos están apurando. Hacé tu propio recreo en Compañeros de Clase. Moreno 90.1. Estación de radio. Sensacional éxito. 1,000,000 de espectadores lo certifican. Argentina. La de la marcha de San Lorenzo originalmente fue escrita primero por uno que era uruguayo. ¿Qué argentino no cantó la marcha de San Lorenzo con entusiasmo, además, porque es una marcha linda, ¿viste? La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Una copa derramada. Segundo Encuentro Mapuche en Buenos Aires, Argentina, Vuel Mapu, con su convicción y arte. Sábado 28 de agosto, 16 horas, en el Centro Cultural El Telán, ubicado en la calle Ituzaingó, 1675, esquina Castelli, Moreno Sur, Buenos Aires. Contaremos con la presencia de la Machi Foyerra y en Huilipango Entelao, del Gulu Mapu, Chile. Habrá cantos ancestrales y contaremos con la presencia de artesanos y músicos. Entrada libre y gratuita. Convoca y organiza Compune Buen, Arte y Resistencia Mapuche.

en la escuela. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y clase. Escuchábamos recién Arbolito con el tema La Recuperada y está con nosotros en nuestro rincón escolar La compañera de clase, Graciela Gargiulo. ¿Cómo les va? Graciela Gargiulo. Gargiulo. ¿Cómo les va? Buenas noches y muchas gracias por haberme invitado. Yo soy de la Escuela 70, vecina de Santiago. Y bueno, les vengo... Vamos a decir la Escuela 70 de las Catonas. Un saludo grande para todas las catonas que nos deben escuchan, estar escuchando en este momento. Espero por lo menos la parte de adelante, porque la parte de atrás se confunde un poco la radio. Pero la parte de adelante se llega. Y bueno, llega. Y si no, después salimos por internet, como vos me dijiste, ¿no? Entonces van a poder escuchar esto que traigo hoy. Tiene que meterse en el blogspot de la radio. Nunca decimos esto, ¿no? fmmoreno.blogspot.com y buscar ahí. Y ahí hay un link para escuchar en vivo. Y por otra parte, entrar al link del programa Compañeros de Clase y ahí se pueden bajar todos los programas anteriores. O escucharlo directamente de la página. O también. Escucharlo directamente de la página, sí. Buenísima. Bueno, sí. La compañera acá, Graciela, tiene esta iniciativa que tomó y se hizo cargo de la coordinación de una revista que está imprimiendo los chicos y las maestras de la Escuela 70. Y me pareció muy linda experiencia como para difundirla, para contarla, ¿no? Antes de todo quería contar que Graciela está con tareas pasivas. Sí, está en cambio de funciones. Está en cambio de funciones y que, bueno... Trato de hacerme agradable esa tarea. Sí, porque si no es muy monótona. Y todas las cosas que no pude hacer en un momento, las hago ahora. Yo me doy el gusto de hacer cosas lindas. Es decir. También como de revalorizar el rol de los que están con cambio de funciones en las escuelas, ¿no? Sí. Hay, digamos, en la Viña del Señor. Hay de todo, pero la imagen o el imaginario colectivo tiene el cambio de funciones como el que está sentado en algún lado tomando mate. Sí. Claro, que no es así, o sea, en mi escuela también tenemos algún, porque quiero referirme a lo que muchos tengo. Compañeros colaboran con tareas de secretaría. Realmente, pero muy importante. Cosas, es un trabajo importante. Sí, muy importante. Yo creo que es la oportunidad de hacerte el lugar, porque te lo permiten. Es decir, si vos te podés hacer el lugar desde algo con vocación, es muy lindo, y yo encontré esto, ¿no? Yo encontré este filón de las comunicaciones. El año pasado trabajamos con los chicos en un programa de radio. Es decir, yo aclaro que trabajo con toda la escuela, o trato de trabajar con toda la escuela. Y también aclaro que mi intención no es solamente hacer un programa de radio o una revista o dos, más allá de que ahora ya viene la tercera, sino armar grupos operativos de trabajo, que no es lo mismo que armar un grupo de trabajo. Yo estoy trabajando con la técnica de la psicología social. Entonces, en este momento que es tan importante que el chico encuentre un lugar en la escuela donde insertarse desde algo puramente vocacional, es muy interesante. Además, entusiasma mucho. Y trabajan todas las escuelas, todos los chicos. Y en general hay una preocupación por lo que decías del programa de radio en relación con lo que son los medios de comunicación. Sí. Me encanta, es decir, me gustó mucho el año pasado. Yo trabajé muchos años en una radio en Álvarez y la idea era también, por ejemplo, volver a hacer un programa de radio, pero llevarlos a los chicos a conocer una radio, ¿sabes? O hacerlo directamente desde una radio, porque salió muy armado el programa. El programa lo hacían en la escuela. Sí, lo hicimos en la escuela. Lo se difundía a través del equipo de audio de la escuela en el patio te cuento, o lo hicieron en una radio. No, lo hicimos en la escuela. Armé como un gran escenario, como si fuera un teatro de títere grande, inmenso, y detrás nos escondimos todos. Bueno, yo soy de la época antigua de la radio, de las radios altas, ¿viste? Entonces yo traté de hacer una radio antigua por fuera, ¿no? Y atrás nos escondimos todos, ahí pusimos el equipo, una mesa, como si fuera esto, chicos, de la misma, más o menos del mismo tamaño. Una mesa, ¿viste? Acá atrás todos, con la música y con todos los chicos. Bueno, costó mucho armarlo esto, ¿no? Porque tenía que salir con la música, bien coordinado el trabajo, con distintas partes, sobre todo con una música que fuera folclórica y que los enganchara a los chicos, que tenga que ver con lo de los, que tenga que ver con lo propio, ¿viste? Uh-huh. Entonces traté de meterlos en un mundo distinto de música y traté de que ellos salieran a buscar el material. Al punto que logré que algunas tandas publicitarias ya las empezaran a escribir ellos. Uh-huh. Así, ¿no? Se les empezaba a ocurrir. Y ya quieren, ellos quieren, me buscan para hacer otra vez la radio. Y bueno, este año traté de meter la revista, porque es incluye más. Acá trabajaron todos los maestros y todos los chicos en la revista. Yo me imagino, ¿no? Vos también te debes estar imaginando con una persona, una compañera así en la escuela, cómo debe entusiasmar a las maestras, ¿sí? Y cómo le debe transmitir esto. A todas no. Bueno, seamos realistas, chicos. A todas no. A la directora le encanta. Ajá. A todas no. A mí personalmente me gusta mucho la idea. Me gustaría ya tener alguna página a color. La comunidad me la banca bien, lo paga, uh-huh. Eso también es muy importante que te lo reconozcan. Bueno, ¿y cómo hacen? ¿Qué hacen un consejo de redacción? ¿Cómo buscan el tema? ¿Cómo se distribuye? Sí, yo te cuento. Uh-huh. Yo trato de hablar con cada maestro, ¿viste? Yo tengo distintos temas, ¿no es cierto? Uh-huh. La próxima va a tener Derechos del Niño, el Día del Maestro, San Martín, todas las cosas que han ido, viene bien un mate, uh-huh. Todas las cosas que han ido pasando, ¿viste? Uh-huh. Entonces, a cada maestro... hablamos sobre la página, concertamos más o menos cómo va a ser la página y todos los chicos, cada chico hace su trabajo, cada chico hace una página, se elige, por supuesto, la mejor, pero el resto va todo a una exposición. Ajá. ¿Mm? Gracias, para que todos se sientan incluidos en el trabajo. Ajá. Esto fue a la Plaza Wuhan. Ajá. Esto fue el primer trabajo de la Plaza Wuhan. Y se me ocurrió ponerle esto, ¿no? De todos somos la patria. Uh-huh. Para que todos hiciéramos un trabajo concertado. Y me gustó, la verdad que bueno, y engancha. Esto que contabas al principio también de los chicos que a veces cuesta engancharlos con algo, con algo que tenga que ver con la comunicación y esto, ¿no? Chicos de, bueno, un barrio... por ahí es bastante castigado, ¿no? Que no saben ni leer a veces. Bien, Y ahí hubo que, bueno, para la radio hubo uh-huh. que practicar mucho, uh-huh. ¿viste? Muchísimo. Porque para mí la radio, a mí como me gusta de alma, siempre pensé que es un trabajo tan artesanal, ¿viste? Uh-huh. Y es la lectura en acto y en uso. Eso, uh-huh. es, director de escuela, sí, sí, sí, es verdad, hay que darle. Y es un trabajo de creación, es decir, que lo hace, lo siente y lo vive, ¿no? Uh-huh. Así recordando en estos días a Martínez, que me ha dolido tanto la muerte del negro, ¿no? Porque ha sido un gran maestro de todos. Y bueno, yo traté de influir eso en los chicos y este año trato de trabajar con la revista porque incluye más, ¿viste? Uh-huh. Incluye más. Y es muy interesante. ¿Con qué trabas o qué obstáculos, qué cosas hubo que ir sorteando para poder llegar a concretar la revista? Bueno, el miedo a lo nuevo, el miedo a lo distinto. Es decir, el segundo número, por ejemplo, se hizo rapidísimo. Pero el primer número, el mismo miedo del docente, pero lo vas a publicar, lo vas a leer. Vos sabés, son todos los miedos que tiene uno cuando empieza con algo nuevo. Lo que pasa que en mi historia hay tantas revistas en otras escuelas que, bueno, yo no tenía el miedo y pude infundir un poco de ánimo. Pero hubo miedo, hubo resistencia. Ahora, la segunda no. La segunda, el miedo a lo distinto fue bravo al principio, después no. Y ahora viene la tercera. Así que esta sale como... Y ya estoy muy relajada, yo, viste, tengo que empezar a prepararla porque tendría que salir para el día de la primavera. Ajá. Y no sé, me queda colgado el programa de radio que también me interesa mucho. Nosotros siempre tuvimos ganas, ¿no? Traer chicos acá es complicado por el tema del horario. Sí, sí, es muy complicado. Pero, por ejemplo, grabaciones sería muy interesante, ¿no? Podemos llegar a coordinar. Sí, podríamos hacer el programa grabado y traerlo a la radio. Sí. No traer los chicos. Ustedes saben que hoy existe todo el lío de la responsabilidad. Aparte, el horario no es el mejor para venir con los chicos. Nos ha traído. Pero les aseguro que este hacer de algo nuevo entusiasma mucho. Sobre todo son nuevas estrategias que hay que utilizar en la escuela para no caer, ¿viste? Para hacer una escuela nueva no tenemos nada más que la imaginación nuestra. Y esto que trabajan con los distintos medios, ya sea el programa de radio, la revista, los maestros, maestras, ¿lo retoman en las clases para un análisis de los medios, para trabajar algunos temas? Mira, la primera revista, no esta que te traje, porque fíjate que me equivoqué, creí que te traía el número uno. En la primera revista, cada página tiene una aplicación. Cada página tiene aplicación para el aula. Es decir, respuesta a cuestionarios que tienen que llegar a la biblioteca, que por supuesto crucigrama, sopa de letras, todas cosas que tienen que volver de alguna manera. E incluso, que esto no lo logré, traté de incluir a la comunidad con cosas, ¿viste? Con trabajos que iban a formar murales, pero no logré entusiasmar. Por eso te digo, esto es un proceso. Es un proceso. Bueno, este número 2 también tiene sugerencias. Hay jueguitos, hay sopa de letras. Sí, sí, este segundo número. Pero el primer número considero que tenía más trabajo. Fue más meticuloso en la presentación de que tenía que volver, ¿viste? Para monitorear también si se había leído, si no se había leído. Y resulta interesante. ¿Qué notas, qué cambio encontrás en los chicos antes y después? Digo, ¿en qué cambiaron los chicos a partir de haber podido trabajar con la revista, sacar 2 números, estar planeando un tercero? Y bueno, es como que esto que yo te digo, ¿no? El cambio es, a ver, es como que se va metiendo el cambio lentamente. Ellos son la revista, ellos... van sintiendo como que es un trabajo más de ellos. Tienen mucha plasticidad para armar, para dibujar, para armar, para buscar entrevistas. Esto de la comunicación, de la fluidez de la comunicación, esto yo lo noto. Y ni te digo con la radio. Ni te digo con la radio. Porque la radio era mirarnos, ¿viste? Y saber que entraba uno y que entraba el otro. Vos imaginate que... Si cuesta entre los adultos, imagínate con los chicos. Y además ellos tenían su material. Sabían cómo tenían que ir entrando, ¿no? Y cómo tenían que esperar la música, porque no es como las chicas que están afuera, que ellas están manejando. Yo tenía una maestra con la música, todo tan artesanal que no te das una idea. Pero les gustó mucho. Les gustó mucho, ¿viste? Y bueno, mi idea, ¿sabés cuál era? Respecto a la radio, que ellos, porque yo esto lo hice hace muchísimo tiempo, porque tengo tantos años de aula, y el chico tiene que terminar escribiendo todo el guión solo. Cuando vos arrancás con un proyecto de estos en marzo, en octubre la radio sale sola. Hay unos que escriben tandas, otros que hacen entrevista, otros que buscan, investigan sobre música y pasan la música. Y cuando vos armaste el grupo de la radio, el chico sale solo. No me resultó tan fácil como cuando yo era más joven. Será por el medio, será por un montón de circunstancias. Pero a mí me costó más ahora que antes. Yo antes lo logré con más rapidez. Y bueno, sí cuesta que el chico lea. Sí, bueno, son cosas que venimos analizando siempre en este programa, ¿no? Sobre las condiciones de laburo, sobre lo difícil, ¿no? Que se vuelven, ¿no? De un tiempo a esta parte. Lo interesante es plantear que es posible pensar, vincularse con los chicos desde un lugar distinto y poder llevar adelante proyectos que sean interesantes y que te permitan también retomar los contenidos de lengua, de matemática, digo, porque cuando vos estás trabajando con la revista, hay que escribir, claro, hay que leer, hay que buscar, hay que... Ahí entra que todo, por eso te digo. Entonces, sí. Digo, me parece que es la posibilidad de pensar desde un lugar distinto la relación didáctica. Bueno, es un proyecto, y yo como pienso que el proyecto tiene un producto. El proyecto tiene un producto. Entonces, bueno, es meter un montón de contenidos en la revista o en una audición de radio, que a mí me parece que era lo que tenía que ser, ¿no? Bueno, Graciela, te vamos a comprometer, sí, realmente, te vamos a comprometer ya ahora en el aire, dale, de que vuelvas, de te que vuelvo traigas con el tercer número. Seguro, y después de ver esto, si podemos grabar algo en la escuela, ¿no? Bueno, dale. Mandamos felicitaciones a la Escuela 70, a los docentes de la Escuela 70, un saludo. A los chicos. Bueno. Y bueno, mil gracias por haber venido. No, al contrario, la agradecida soy yo, volví a la radio después de mucho tiempo que no hago radio, me siento como en mi casa. Bueno. Muchísimas gracias por haberme invitado. Buenas noches y buenas noches a todos los que nos están escuchando. Buenas noches. Vamos a un recreo. Bueno, estamos, Si me voy antes que vos, de Jaime Ross, interpretado en este caso por Arbolito, el grupo Arbolito. Está copada nuestra musicalizadora con Arbolito hoy. Sí, hoy tenemos Arbolito y hacemos ruido con los micrófonos y esas cosas. A ver, para comunicarse con nosotros, Santiago, ¿cómo cuatro, al teléfono de Moreno, 466-6559. Al mensaje de texto, al 15-6154-0359. Y si querés mandar un mensaje por mail a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Bueno, ahora, después de la tanda, vamos a tener en línea a la directora de la película Trelew, ¿sí? Mariana Arruti. Estaba leyendo esta película, la cantidad de premios que tiene. Quería leer algunos, ¿puede? Mención especial del jurado en el tercer Festival de Cine de Video Latinoamericano, Colombia 2008. Premio del público, el Festival de Bolivia, El Séptimo Ojo es Tuyo. Premios y Videoamérica y Salvador Allende del 13, del 13º Festival de Cinema Latinoamericano, Trieste, Italia. Mención especial, Signis Francia, Recortes Cinema d'Amérique Latine, Toulouse. No sé si estoy pronunciando bien el francés. Mención de honor, el Festival Iberoamericano contra el Silencio de Todas las Voces, México 2004. Mejor documental, Toronto Latino Film Festival. Mención especial del jurado Los Ángeles Latino Film Festival, de 2004 también. Festival Internacional de Mar del Plata, La Mujer y el Cine. Premios de Clarín, la mejor ópera prima. Tenemos mejor película sobre derechos humanos y rescate de la memoria, mejor producción, diciembre de 2000. Bueno, hay más premios que ya se me está acabando muchos el tiempo. Premios. Y está decretado interés. De la ciudad de Trelew, interés de la provincia de Chubut, interés de la ciudad de Buenos Aires, interés de la provincia de Buenos Aires, interés parlamentario, Congreso Nacional Argentino, interés de la Universidad de Luján, interés de la provincia de Córdoba, interés de la ciudad de Esquel, interés educativo, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Bueno, hay que verla. Bueno, hay que verla, la película está realmente muy buena. Vamos a tratar de charlar hoy con la directora de la película y bueno. Sí, a ver qué nos cuenta. Bueno, ahora sí la tanda. Vamos a ver. Yo explico. Yo explico. Vos escuchás. Vos escuchás. Él se aburre. Él se aburre. Él se aburre. Nosotros. Compañeros de clase. Moreno. Moreno. 90.1. Estación de radio. La blanquería liquida, pero liquida en serio. Juego de sábanas de dos plazas a solamente 49 pesos. Acolchado doble faz de dos plazas en tan solo 69 pesos. La blanquería. Nine Shopping, local 28. Uruguay, esquina Alcorta, Moreno. Arias 2215, Castelar. El cuerpo humano es un complejo organismo integral. Su rehabilitación precisa un equipo profesional que lo distinga en todas sus dimensiones. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Contamos con un amplio equipo profesional interdisciplinario: médico fisiatra, kinesiólogo, fonoaudióloga, terapista ocupacional, psicólogo, psicopedagogo. Profesionales que brindan los siguientes abordajes: neurorehabilitación, neurolingüística, K-taping. Único centro en la zona que brinda neurodesarrollo, terapia Bobat, integración sensorial, estimulación temprana por profesionales de la salud. Atención especializada para niños y adultos. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Teniente Camilli, 391 Moreno. Teléfono 462-3340. Email crefim1@ciudad.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE. Piovano 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Yo recuerdo que hace un año estábamos los compañeros en el penal de Ransom enfrentando muchas dificultades. Después del 15 de agosto a todos nos oprimía una angustia por la suerte de aquellos compañeros que habían sido capturados en el aeropuerto de Trelew y que estaban alojados en la base aeronaval Almirante Sar. La noche del 15 de agosto, que fue la última oportunidad en que nosotros podíamos escuchar radio, sabíamos que 6 compañeros habían recuperado su libertad, pero que 19 compañeros estaban en manos de las fuerzas. Sí, seguimos en Compañeros de Clase. Estábamos escuchando un audio, ¿de qué? De un discurso de Agustín Tosco, uh-huh, en donde hace referencia a toda la situación de la fuga de Trelew, que él era uno de los compañeros que estaba preso en el penal. Sí, que él decide no participar de la fuga. Claro. Sí, sí apoya, por supuesto, el movimiento desde, uh-huh, desde adentro. Sí, estamos con lo prometido. Tenemos en línea a la compañera Mariana Arruti. Santiago y Marcelo te saludan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, un gusto tenerte. Estábamos recién nombrando un poquito los premios que recibió tu documental. Sí. Sabemos que no es el único documental, tenés otras películas, ¿no?, filmadas. Sí, hay dos películas más. Una es una película, la primera es sobre los presos de Bragado. Ajá. Una historia de los años 30, que tiene que ver con un atentado que se produce en la zona de Bragado, del cual son acusados, en principio, bueno, algunos, unos cuantos radicales irigoyenistas en esa coyuntura política y anarquistas también. Y finalmente los que quedan detenidos y acusados de aquel atentado son 7 obreros anarquistas y luego 3, uh-huh, que son los que van a estar presos durante 12 años y alrededor de los cuales se va a hacer una campaña de solidaridad muy muy intensa en todo el país, uh-huh, para lograr su libertad. Esa es la primera. Y después, bueno, hice un segundo... Esa, disculpame, la tenemos muy presente porque hemos hecho una jornada de Labordó, docentes de acá de Moreno, uh-huh, con esa película precisamente, ah, ¿sí? Mira. Y la estuvimos hace unos años ya, ¿no? Claro. Y sí, bueno, ¿y la otra? Y la otra es una película sobre, bueno, que me topé con esa historia también cuando estaba haciendo esta de los presos, que es una película que se llama La huelga de los locos y que es sobre la huella de los obreros en construcciones navales. Que se produce en el año 56, de una federación de obreros en construcciones navales con orientación anarquista, no porque todos lo fueran, sino porque su modo, de resolver los problemas a nivel sindical tenía mucho que ver con eso, con los dirigentes anarquistas y con una forma de resolver todo de forma asamblearia, autónoma, desde la libertad sindical. Y bueno, ellos hacen una huelga por las 6 horas de trabajo. Huelga que todavía no han levantado, ¿no? Según dicen en la película, ¿puede ser? ¿Cómo? Que ellos plantean los dirigentes que la huelga todavía no se levantó. No, lo que ellos, la huelga se pierde, en verdad la huelga se pierde y la industria naval se destruye, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ellos lo que hacen, justamente el sábado estuve en la Biblioteca José Ingenieros participando de una conmemoración de la huelga con uno de los trabajadores que ya tiene 82 años, que rememoraba un poco a aquel proceso que vivieron. La huelga duró 14 meses. Fue una huelga muy larga, muy importante, muy intensa, pero bueno, la huelga en verdad se pierde. Lo que pasa es que ellos han continuado encontrándose cada año para celebrar el inicio de aquella huelga, el aniversario del inicio de la huelga, como una especie de gesto de resistencia. De decir, ¿no? Acá estamos. Igualmente, a pesar de haber perdido aquel conflicto, se reivindica el proceso de lucha que se atravesó. Y cuando yo me enteré de eso, me pareció realmente muy lindo como cosa metafórica, ¿no? Porque, bueno, a veces en los caminos de la lucha del pueblo trabajador no todas son conquistas, pero lo que importa es el camino y seguir para adelante, ¿no? Y, bueno, esto es lo que ellos también se ocupan de comunicar y de debatir y están siempre ahí. Estamos charlando con Mariana Ruti, es la directora de la película Treleu, La fuga que fue masacre. ¿Y cómo es esto de hacer cine militante, digamos, no? Difícil en principio, porque aquellas dos primeras películas de las que hablábamos fueron producciones absolutamente independientes, en el sentido de que no tuvieron más recursos que los propios del equipo y de poder conseguirlos para poder avanzar en la realización de esos trabajos. Treleu fue distinto porque, bueno, Treleu tuvo el apoyo del Instituto Nacional de Cine. En un momento en el que nosotros estábamos avanzados con la película, pero bueno, lo obtuvo y esto es lo que permitió que la película tuviera, además de que se trataba de un largometraje desde el inicio, iba a ser un largometraje, pero bueno, la película se pudo terminar en 35 milímetros y pudo tener una difusión que cuando uno trabaja con una situación de mayor soledad es más complejo eso. La posibilidad de tener un apoyo, en este caso del instituto, que no implicó de ninguna manera ninguna intervención en los aspectos del contenido de la película ni en lo estético, para nada, pero sí nos permitió, poder no solamente viajar con la película, que se pudiera exhibir en otros lados del mundo y en el interior del país y acceder a las salas. Y digo, eso es una... es un algo desde el cine militante o desde el cine que toca temas que no son tocados en general por el cine y por la historia oficial. Está bueno, tener una mirada que ponga estas producciones en un lugar de más masividad, porque si no, terminamos siempre los mismos alrededor de la misma cosa. Y nosotros desde el diseño, en ese sentido de la distribución, queríamos llegar a otros públicos, ¿no? Poder acceder a otros públicos. El cine que hacemos nosotros es un cine que está destinado como casi naturalmente a los espacios que tienen que ver con la universidad, con los centros culturales, con los sindicatos, con esos espacios en los cuales este cine circula solo, casi sin que uno haga nada por eso, ¿no? Pero bueno, hay unos otros lugares, una cantidad de otros espacios de difusión que hay cierto público que se puede también lograr a través de la producción cinematográfica poder pensar en cosas que por ahí esos sectores no pensaron. Acceder a un grupo de gente o a sectores de personas que pueden sensibilizarse y pensar la historia de otra manera. Pero siempre es una tarea muy grata, ¿no? Porque cuando uno hace lo que siente y lo hace con convicción y no lo hace por haciendo un producto comercial, sino que lo hace porque realmente siente que debe comunicar la historia que está contando desde el cine, es realmente, más allá de las dificultades, maravilloso. Uh-huh. Sí, y bueno, nosotros también sentimos la militancia como algo grato, ¿no? La lucha y la alegría de la lucha y demás. Ahora, hoy nos preguntábamos, ¿no? ¿Cómo relacionar estos hechos que al final terminan siendo trágicos, ¿sí? Con la esperanza de que la militancia es la que va a servir para, bueno, cambiar la sociedad. Sí, bueno, en el caso, digamos, en el caso de esta historia de Trelew, la historia fue tan tremendamente trágica que costaba mucho encontrarle una vuelta narrativa, si a esto te referís. Claro, claro, claro. Para eso, nosotros en ese momento pensamos que era importante recalcar lo que esa masacre significó a nivel político, más allá de lo que vino después, que la película también lo cuenta desde los títulos, ¿no? Uh-huh. Digo, ese link que se hace al final con los carteles finales, que habla de todo lo tremendo que vino después, pero la masacre de Trelew tuvo una incidencia muy grande en lo que fue la vuelta al país de la democracia, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Entre comillas, y bueno, muchas comillas, y además lo poco que duraron esas pocas comillas, porque claro. Muy pronto todo volvió a ser como antes o peor. Pero bueno, de alguna manera Trelew incidió en eso. Yo creo que, bueno, desde ese lugar nosotros intentamos rescatar que más allá de estas pérdidas humanas que se producen y que se producen inevitablemente, porque cuando se está realmente en un cambio profundo de nuestra sociedad, los que tienen el poder van a pelear para que eso no suceda, entonces es como inevitable que eso pase. Uh-huh. Pero creo que, bueno, intentamos, digamos, más allá de que la historia nos ofrecía un final muy, muy triste, terminar con un, bueno, con esa situación de esperanza que implicó la libertad de los presos y bueno, y el inicio de otra etapa política en el país. Sí. Nosotros, por ejemplo, tenemos un compañero en San Miguel, compañero docente, sí, que estuvo en Coronda también, y cuenta algo que también contás vos en la película, que es esto de que apenas llegan detenidos a la cárcel, lo primero que empiezan a hacer es empezar a planear la fuga, pero la fuga para volver a la lucha. Exactamente. ¿No? Esto es impresionante. Sí. Por ahí nosotros pensamos desde sí, ahí, y sobre ¿no? todo en esa coyuntura, digamos, que es muy particular, porque como bien ustedes decían un minutito antes de que yo entrara en la comunicación y escuchaba esa voz de Tosco, ¿no? Impresionante. Uh-huh. Digo, en el caso de él, la fuga del penal no era posible, y no era posible y estaba bien que así lo fuera, porque Tosco hubiera tenido que pasar a la clandestinidad en ese momento si se fugaba de Rawson. Exactamente, sí. Y Tosco necesitaba no pasar a la clandestinidad, porque su papel era otro en ese momento. Digo, pero los presos que en esos años sí estaban clandestinos y eran capturados y estaban en la cárcel, por supuesto que no iban a salir nunca más, y lo primero que se pensaba era salir para estar en la calle nuevamente. Uh-huh. Y además, mientras estaba en la cárcel, que esto también es una coyuntura bien distinta a lo que vino en los años siguientes inmediatamente, los presos se formaban, ¿no? Esta idea de la cárcel como escuela de cuadros es muy intensa. Se lee hasta en las cartas a las familias, que yo he tenido acceso a alguna que otra, y es bastante fuerte escucharlos a los pibes que tenían 20 años decirle a los viejos: vieja, te extraño, no pude ir a tomar mate con vos, ¿cómo está la flaca? Decirle que le mando un beso, pero acá estamos bien, estamos leyendo, estamos trabajando, estamos estudiando. Digo, un contexto bien distinto a lo que vino después. Yo creo que, bueno, en parte la represión brutal que vino por eso, ¿no? O sea, evidentemente había un espíritu de transformación muy intenso y una certeza en que se iba a lograr ese cambio. Había mucha esperanza, ¿no? Era, digo, a pesar de estar en la cárcel, a pesar de lo que significaba la represión, había como un optimismo de que el cambio estaba ahí, que uh-huh. se podía ver, que se podía tocar. Sí. Sí, y todavía yo creo que también la situación de poder era muy distinta en ese momento. Digo, la situación carcelaria habla de eso. O sea, los presos podían ingresar libros. Digo, si bien eran secuestrados y estaban también, como estuvieron durante la última dictadura, muchas veces detenidos ilegalmente, quiero decir, en lugares y sin haber ingresado a un penal o a disposición del Poder Ejecutivo, de alguna manera blanquearlos, era bastante frecuente que eran detenidos, golpeados, torturados y luego legalizados en un penal. Pero una vez que pasaban esa semana o 10 días y los abogados empezaban a intervenir y los presos eran legalizados, la situación era distinta. Yo creo que la rendición, por ejemplo, o la entrega de las armas en el aeropuerto de Trelew habla de eso, ¿no? Esa situación de negociación con la Marina, donde ellos están tomando el penal, dando un discurso político en la televisión, con periodismo, con un juez, con un médico, con pudiendo, digamos, sostener hasta ahí la situación de las condiciones en las cuales se iban a entregar, es algo como impensable años más tarde, ¿no? Es como que ahí es donde se produce el, bueno, esto ya no hay retorno, es decir, a partir de ahí no hay retorno a eso. Ahora, posiblemente sea impensable más adelante porque, digo, aprendieron la lección para mal, por decirlo de alguna manera, y no permitieron eso, ¿no? Exactamente, bueno, no, tampoco permitieron, digo, la figura del desaparecido creo que es, de alguna manera, evitar el mártir o el héroe, ¿no? Sí, el héroe o el que aún desde la cárcel sigue siendo una bandera y un militante. Claro, pero digo, fusilarlos como hicieron en Trelew, ¿qué implicó? Claro. ¿No? Implicó que más movilización. Sí, sí, sí, sí. En lugar de reprimir la movilización de la gente. Entonces digo, bueno, el secuestro clandestino, la desaparición de una persona... precisamente lo que se evitaba era todo esto, lo que podía suceder alrededor de una situación como esta. Está clarísimo. Bueno, Mariana Arruti, un gusto haberte tenido acá en el programa Compañeros de Clase. Estábamos, bueno, recomendando, por supuesto, la película para los que no lo vieron. Y, bueno, ¿cómo se consigue la película? Tenemos... es un problema, porque la película está agotada en este momento. Pero bueno, hay una página web donde ustedes nos pueden escribir, que es www.filmtrelew.com. Allí hay una dirección donde enviar mails y esos mails los recibimos y nosotros por ahí podemos... Estamos pensando si vamos a poder hacer nosotros alguna tirada de copias porque no hay más y la distribuidora parece que no las va a distribuir, ya hizo varias tandas y no están más. Digo, a lo mejor puede haber algún que otro lugar, estos lugares de Corrientes donde venden videos y esas cosas, pero en este momento sabemos que está complicado de conseguir y que no hay más en la distribuidora, así que cualquier cosa, si no la encuentran, nos mandan un correíto a nosotros. Bueno, acá todas las provincias y lugares que han declarado interés nacional, por ahí podrían... participar en algo, claro, así es Buenos Aires, por ejemplo, provincia de Buenos Aires. Sí. Bueno. Sí, la verdad que sí. Igual la película, la verdad es que ha tenido una difusión bastante importante. Ajá. Y la sigue teniendo por suerte, ¿no? Como que está muy viva, y eso lo notamos mucho este agosto, porque otra vez se volvió a pasar en muchísimos lugares, algunos nos invitan, otros no, pero nos vamos enterando que en Bariloche, que en Córdoba, que en Río Cuarto... muchos lugares de la provincia de Buenos Aires, y está bueno eso, porque siempre lo que importa es que estén ahí para generar un debate y poder conversar y pensar en el futuro también, ¿no? Cómo seguimos con nuestra historia. Seguro. Bueno, repito otra vez la dirección de la página, www.filmtrelew.com. Ahí está. Bueno, muchas gracias, Mariana. Un fuerte abrazo te mandamos de acá de Moreno. Un fuerte abrazo para ustedes y muchas gracias por el llamado. Buenas noches. Hasta luego. Bueno, impresionante, ¿no? Interesante, ¿no? Sí, aparte, como que por otro lado como que se recupera la historia de todo lo que es el cine político en la Argentina, que tuvo un peso importante. Raimundo Blades y Ser Pino Solanas, digo, más allá de las posiciones que pueda tomar hoy, digo, con el grupo de cine Liberación, era el grupo de Solanas. Era, bueno, La Hora de los Hornos, Los Hijos de Fierro, digo, una serie de... No sé, hay algo que todavía no alcanzo a entender, ¿no? Porque realmente toda la historia esta de mártires, de masacres, de gente, compañeros asesinados brutalmente, torturados y demás, y uno como que siente, ¿entendés? Que hay que conocerlo bien para seguir, y uno le da ánimo a eso. No sé, hay una cosa rara que no me hace un poco de ruido, y por otro lado digo, bueno, algo pasa, digamos, ¿no? Yo hoy cuando pensaba en qué iba a decir en la editorial al abrir el programa, se me hacía difícil tratar de no caer en esto de, bueno, los que luchan terminan muertos, digo, pareciera que fuese este el mensaje, y la idea no es esa. Me parece que hay como un... digo, que el compromiso militante... que uno asume, lo lleva a pensar en la lucha como, como algo optimista, a pesar de los riesgos que se encaran. Digo, uh-huh. Ninguno de los compañeros que tomaron las armas o ninguno de los compañeros que en épocas de fuego decidieron seguir militando, pensaron que alegremente las cosas iban a cambiar. Pero sin embargo había una cuestión de optimismo en el sentido de la importancia que tiene la militancia, la lucha, el pensar en transformar, en pensar un mundo mejor. Esto que comentaba Mariana de los de la huelga de los astilleros, ¿no? Uh-huh. La huelga de los locos. En esa película donde... hay una escena donde, me acuerdo, ¿no? De el trabajador decía que no era el aumento de salario, ellos querían, no querían más plata, querían hacer el amor en la playa, ¿no? Tener tiempo, ¿entendés? Claro. Para ir con su compañera, ¿no? Esta sensación... Esta cuestión, que me parece que los anarquistas reflejaban muy bien, que la cuestión no es el salario, ¿no? Son las condiciones de trabajo, que hay otras cosas que por atrás se imponen, ¿sí? Sí. Y bueno, que me acordé así... Por otro lado, me parece interesante, digo, cómo desde rescatar la militancia de otros compañeros, en otras experiencias, en otros tiempos, te permite pensar... En qué es lo que hay que construir, digo, lo que sí. Rescataba de esta huelga lo que eran los procesos asamblearios, digo. Uh-huh. Y la continuidad histórica también que tiene. En algún muchas, punto, ¿no? Eso se ve reflejado en lo que fueron las asambleas en el 2001, con claro. Todas las diferencias, o lo que son los procesos de empresas recuperadas. Esta radio, como una radio recuperada, con su asamblea tomando las decisiones, digo, me parece que tiene que ver con todo esto la necesidad, porque. Digo, por un lado, me parece que los que seguimos tratando de sostener una militancia necesitamos recuperar esas cosas para encontrar la continuidad, ¿no? Uh-huh. Me parece que ese es uno sí. De los puntos sí, importantes. Sí, sí. Bueno, por ahí está, ¿no? La respuesta a la pregunta que me hacía antes, ¿no? El sentirse parte de un proceso, ¿sí? Que va más allá de los hombres y de las mujeres que dieron la vida, ¿no? Es un proceso... de todo un el pueblo, de toda la clase. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Bueno, no sé, ¿tenemos algún temita, operadora? ¿Sí? ¿Arbolitos va a poner otra vez? No va a cambiar. Bueno, seguimos en Compañeros de Clase. Estremeció la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor. Y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón. Estremeció la mujer del poeta el caudillo, siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos de la melena invencible de aquel alemán. Muchacha, hija de aquel feroz continente que se marchó de su casa para otra de toda la gente. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Hasta perder casi el sentido. Lo que a mi mamá me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo

www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Para pensar la educación, qué bueno estar con compañeros de clase. Seguimos en compañeros de clase. Bueno, gracias por los mensajes que están mandando. Dicen muy buen programa, esas cosas. Muchas gracias. Nos pregunta si está el Rincón Joven. Eso debe no ser. No sé si no lo vamos a proscribir. Bueno, estamos tratando de comunicarnos con nuestro candidato a secretario general de CETERA. Por la lista lila, Pedro Muñoz, de ADOSAC. Y bueno, mientras, porque no vamos a ir a tiempo, podemos tirar el... Sí, el espacio joven. Antes, un avisito. Nos llega una gacetilla del proyecto Paredes que Cuentan, un nuevo mural en el barrio. Pintemos el barrio, dicen, y la actividad es el sábado 28 de agosto a las 11 horas en Paraguay y Marcos del Bueno. Actividades culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Va a estar bueno. Ahora sí. Porque en compañeros de clase los jóvenes son protagonistas. Llega Espacio Joven. Con Eva y Walter. Hola, buenas noches, ¿cómo va? Estamos, como bien presentó Walter. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Eva? Bien, ¿vos? Bueno. Hoy vamos a hablar un toque también de militancias, pero más juvenilmente hablando. Sí, vamos a ver cómo ven los jóvenes a sus militancias, en qué momento, en qué contexto empezaron a militar, qué pasaba por el mundo, por el país, por el barrio, cuando empezaron a militar, qué fue esa chispa que despertó a los jóvenes a sumarse a este gran micro que es la militancia. Sí, también esto de tener por ahí dos personas con distintas edades, casi 10 años se llevan, y qué importancia tiene, qué los marcó a ellos para poder seguir la militancia. ¿Quiénes son? Los tendríamos que presentar. Claro, sería, ¿no? Bueno. No sé si da... No, mentira. Bueno, yo voy a presentar a la muchacha que se llama María Eva. No, mentira. María Nazaret Bogliano. ¿Qué es María? Referente barrial de la John William Cook de Moreno. Que tiene mucho laburo en Álvarez. Por varios lados, por lo que sé, su base creo que empezó, sí, en Álvarez, pero se expandió ya a todo Moreno. Y bueno, creo que me tocará presentar al muchacho. José Ferraro. Ferrera. Ah, casi. Es responsable zonal de Libres del Sur Moreno. Bien, vamos a ver. Vamos, ¿con quién tenemos? ¿Al muchacho primero? Bueno, vamos con el muchacho para romper la rutina de la mujer primero. La militancia básicamente es el compromiso día a día que uno asume desde el momento que se levanta hasta que se acuesta. Es la necesidad que uno siente de querer cambiar las cosas y de ser un actor, digamos, un activo en lo que son los procesos políticos en la sociedad en que vivimos. Es algo que uno lo lleva adelante porque, bueno, cree que, digamos, con pensar de determinada forma, con leer de determinados autores o con, digamos, estudiar determinada carrera, no alcanza. O sea, el militar es participar activamente desde donde uno le toque en su momento, de uno se crea necesario o que crea que lo que puede llevar uno adelante sea sea importante. O sea, militar en un frente sindical, militar en una universidad o militar en los territorios. O sea, son los diferentes lugares donde uno puede llegar a sentirse, digamos, afín, cómodo y que la tarea que uno puede llevar adelante sea útil. El militar es levantarse a la mañana pensando en el otro, o sea, pensando en los demás. O sea, dejar de lado las cuestiones personales y pasar a pensar desde el colectivo y creer que desde ahí, o sea, pensando en el otro, por el otro y para el otro se pueden cambiar las cosas. O sea, es un sentimiento común. O sea, común. Aclaremos, cuando dice militar, habla del verbo en infinitivo, ¿no? No del claro, personaje sí. Nefasto. Sí, sí, sí. Creo que siempre nos olvidamos de lo mismo, esto de decir la pregunta antes de mandar la respuesta. Ajá. Que básicamente lo que preguntamos, ¿qué era para ellos la militancia sí, en el 2010? El que acaba de pasar fue José y ahora viene María. Vamos a ir con María, que es de la CUC. Y bueno, vamos a ver qué nos respondió ella. Hola, bueno, para mí la militancia en sí es un estilo de vida, ¿no? ¿No? Yo creo que mientras haya injusticia social, mientras la gente no coma todos los días, mientras la gente se siga muriendo de hambre, mientras la gente no sea feliz, mientras haya inseguridad social, ¿no? O sea, cuando los chicos tienen que salir a robar para comer o esas cosas. Para mí hay que militar, ¿no? La militancia, más allá del tiempo histórico, es un estilo de vida. Hoy por hoy, militar en el 2010, más allá de estar militando en contra de la injusticia social, y por justicia social. Es favorable, digo, hay circunstancias históricas que nos están permitiendo la militancia en 2010. A partir de en el 2003, el 2004, más precisamente con todo lo que significó que se devuelva la ESMA a las madres y con toda la revisión del pasado que se fue dando, la militancia florece, ¿no? Y no es lo mismo militar en el 2010 que militar en los 90, con una sensación de que habíamos perdido. En el 2010 con juicios ya a los culpables de la época de la dictadura militar, es una militancia que florece, es una militancia que tiene, que está cargada de contenido, ¿no? Nada, después del 76, después de la dictadura militar, se vaciaron de sentido muchísimas consignas históricas de los 30.000 compañeros desaparecidos y me parece que la vuelta a la memoria, que el juicio y el castigo a los culpables, que las madres están tan presentes en la vida política, las madres y las abuelas del presidente. Bueno, acaba de comunicarse con esta persona que querían hablar, que no me acuerdo el nombre, perdón. Sí. Vamos a interrumpir el bloque joven, y porque tenemos conectado, está en la comunicación con Pedro Muñoz, secretario general de ADOXAC y candidato a secretario general por la lista Lila en las próximas elecciones de CETERA. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, un gusto saludar a toda la audiencia. ¿Qué tal? Marcelo y Santiago, acá estamos charlando contigo. Cómo no, un gusto, Marcelo y Santiago. La verdad que muy contento por esta posibilidad de conversar así con los compañeros a través de la radio, ¿no? Bueno, nosotros somos la lista Bordeaux de acá de Moreno, somos parte del colectivo docente de la provincia de Buenos Aires, que también integramos la lista Lila, y bueno, es un honor tenerte ahí en como candidato a secretario general. No, muchísimas gracias. Creo que es una, diríamos, más que evaluar y reconocernos entre todos, diríamos, en la posibilidad de haber podido organizar esta agrupación a nivel nacional, tener compañeros de las distintas jurisdicciones, muchos de los cuales en su mayoría, diríamos, estamos conduciendo las organizaciones. Es decir, hay un trabajo que se puede ver y que los compañeros pueden ver de lo que estamos haciendo y lo que pretendemos también para Cetera. Creo que este es el mayor logro que hemos tenido como agrupación Liga Nacional, en donde en todos los casos durante estos 3 años también, porque ya nos habíamos presentado, recordarán compañeros, en 2007, durante estos 3 años hemos podido en líneas generales consolidar este trabajo y hemos sido ratificados en muchos de los casos, en su mayoría en nuestras conducciones provinciales, y esto demuestra un trabajo importante con el acompañamiento de los compañeros y consolidando, por supuesto, una línea gremial que dista mucho de lo que hoy es la conducción actual de la Celeste, vinculada directamente al poder político y que impide, ¿no es cierto?, la posibilidad de organizarnos a nivel nacional, que es justamente el objetivo primordial de la Cetera, ¿no? Por eso es confederación y por eso debe tener este tinte que, sin embargo, y lamentablemente hoy y desde hace varios años no se está teniendo de parte de la conducción actual de la Cetera, ¿no? Vos decías, Pedro, que es todo un logro para una lista opositora en Cetera, es una novedad que se haya podido sostener la lista de una elección a otra. Esto antes no pasaba. ¿Por qué te parece que esto fue posible? Y en ese sentido, ¿qué tiene de distinto la Lila para que los compañeros, para llamar a votar a los compañeros por la Lila, distinto de la actual conducción de Cetera? Bueno, fundamentalmente ha sido posible la continuidad porque precisamente hubo un trabajo previo de unificar un programa para demostrar a los compañeros un programa de acción que se ve reflejado en la práctica, que es esto lo más rescatable, diríamos, que tenemos como agrupación y como, diríamos, en línea nacional. Cada uno de los puntos que ponemos en nuestro programa de la lista libre y respondiendo a las dos preguntas prácticamente, están consolidados a través del trabajo, diríamos, diario en nuestras organizaciones. Es decir, acá no estamos inventando la pólvora y dando una receta de lo que se podría lograr a través de Cetera, sino que estamos demostrando a través de los hechos, y creo que por esto nuestros compañeros debieran votar a la Lira, porque lo estamos demostrando permanentemente en la gestión, en el desarrollo de nuestras luchas, en llevar adelante los reclamos de los compañeros, aceptando y discutiendo, debatiendo fundamentalmente con ellos en las asambleas, en los congresos provinciales. Esto se da en cada una de las organizaciones en donde hay hay compañeros de la lista Lira que conducen las mismas, y esto lleva a garantizar que lo que estamos proponiendo ya lo estamos llevando adelante en nuestras organizaciones, y por eso entendemos que es viable y es posible que todo se traslade tranquilamente a la Cetera. En el entendimiento también, compañeros, de que la independencia del poder político nos garantiza precisamente la posibilidad de discutir con los gobiernos, que dicho sea de paso, más allá de los colores o los tintes ideológicos que tengan, todos coinciden en la misma cosa, es decir, someter a los trabajadores, regular de la misma manera el tema de salario, el tema de paritaria, y este es el compromiso que nosotros como Lista Lila tenemos ante nuestros compañeros, darles la pelea a este modelo. Obviamente ratificar la independencia del poder político, porque realmente lo único que nos permite como organización y como verdaderos trabajadores y en un sentido de clase, defender los derechos de cada uno y las conquistas que hemos logrado a través de las luchas que hemos llevado adelante en cada una de las jurisdicciones, ¿no? Está claro, ¿no? Chubut, Tierra del Fuego, Entre Ríos, Rosario, Neuquén Capital, digamos, han dado sobrados ejemplos, ¿no?, de lo que, cómo se lleva adelante una lucha. ¿Qué diferencia tiene la Lila con otra lista, la otra lista, o hay dos listas? Hay más? Dos listas. Las otras dos listas opositoras a la Celeste. De la Celeste está claro, digamos. Con las otras dos listas opositoras, hablamos un poquito. Bueno, la diferencia más clara que tenemos es fundamentalmente que esta lista Lila ha surgido de un consenso y de un debate con todas las agrupaciones que integramos este sector, ¿no es cierto? Hay una vinculación directa con los trabajadores, no es una línea que, si bien participan agrupaciones nacionales que tienen una determinada orientación, el debate que se ha dado y que se ha organizado hacia el interior de la Lila nos permitió conformar, un marco en donde la participación es directa de los compañeros a través de la elección de los candidatos, esto es fundamental. Uh-huh. No hay una línea directa de un partido político tampoco que tenga una incidencia total sobre la conformación de la misma, como ocurre en las otras agrupaciones. Acá se ha primado, diríamos, la organización de una lista, en este caso la lista Lila Nacional, ha primado fundamentalmente un programa en donde se coincide y en donde hay un montón de varios puntos de ellos que ustedes lo pueden ver en nuestro programa, que han sido consensuados y trabajados en profundidad con relación directa a los compañeros. Es decir, esto es lo fundamental y que nos diferencia de cualquiera de las otras listas, ¿no? Yo por ahí escuchaba y veía algunos comentarios referidos precisamente, por ejemplo, a la DOSAC, en algún panfleto de tribuna docente, sí, en la propia visto, sí. Prensa, mire, la verdad que es absolutamente falaz hablar de que aquí hemos logrado digamos un acuerdo mucho menor que el de Yaqui. La verdad que es una falta de respeto a la organización, no a esta agrupación, a la organización, porque a DOSAC, que justamente se maneja fundamentalmente por congresos donde también participan compañeros de las otras agrupaciones, pero fundamentalmente se sostiene por esto. Y hablar de esto, de que no se ha llegado a un acuerdo, mire, le doy un dato. Desde el 2007 le doy un dato, compañeros, y a todos los que están escuchando, para que veamos si realmente la DOSAC, dado que estamos dirigiendo esa aquí en Santa Cruz, le doy el dato concreto. Del 2007 a esta parte, el básico del docente a través de la lucha del 2007, que fue histórica, se ha incrementado en un 830%. Claro, uh-huh. Usted dirá, bueno, tenía un básico de 161 pesos, hoy es de 1.320 pesos. Bueno, vamos al de bolsillo. El de bolsillo a través de la lucha, del compromiso, del esfuerzo de todos los compañeros, se ha incrementado en este tiempo más del 250%. Teníamos un sueldo de bolsillo de 1.200 pesos y hoy tenemos un bolsillo, el maestro ingresante, de 3.600 pesos. Entonces, hablar de que esta conducción firmó una paz social, mañana tenemos paro, una paz social como para garantizar el calendario escolar y toda esta cosa, la verdad que es absolutamente falaz. Y realmente no creo que con estas actitudes se logre que los compañeros se suben a listas de este tipo, que lo único que hacen es fomentar la división y le hacen un favor prácticamente al gobierno, ¿no? Sí, ahora, ¿por qué pensás, cuáles pensás que son las causas de que no haya sido, digo, una ya por ahí la desarrollaste, pero cuáles son las causas por las que no haya sido posible una única lista de oposición? Bueno, porque hay condicionantes como lo de este tipo, en donde, digamos, se quería impugnar a los candidatos que llevaba la lista Lila, y en el caso concreto a la provincia de Santa Cruz y a la conducción de la OSAC, en cuanto a los lugares y también los reclamos que se hacía, fundamentalmente pasaban por cuestiones, diríamos, acomodaticias, más que nada, en vez de que se vea, diríamos, la necesidad de la construcción de una lista única. Estos han sido los fundamentos, digamos, centrales de esta situación, es decir, el cuestionamiento hacia el interior, es más, se cuestiona más hacia el interior de las organizaciones que al propio gobierno. Esto es terrible, ¿no? Porque cuando la asamblea resuelve a favor de una niña, está todo bárbaro. Ahora, cuando la propia asamblea resuelve otra cosa, directamente se dice que se traicionó el mandato. La verdad que estas cuestiones, diríamos, si las asambleas son importantes siempre. El debate se debe dar ahí, se debe tratar de ganar, obviamente, porque precisamente en esto se sostienen las organizaciones, en un debate sincero, franco y democrático. Uh-huh. Y estas cuestiones son las que nos diferencian claramente de las otras agrupaciones. Clarísimo. Bueno, Pedro Muñoz, compañero, un fuerte abrazo, te mandamos acá de Moreno. Pedro Muñoz es secretario general de ADOSAC de Santa Cruz, es el gremio de la CETERA en Santa Cruz, y es el candidato a secretario general de la CETERA en las elecciones del próximo jueves 2 de septiembre. Por la lista Lila. Por la lista Lila. Un fuerte abrazo, compañero. Un abrazo, bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por la atención. Un saludo a todos los compañeros, invitarlos fundamentalmente a participar. Obviamente que lean nuestro programa, que lo vean, que, que recaben la información, que realmente lo que estamos señalando en el mismo es lo que estamos haciendo cada uno de nosotros, nuestras organizaciones, y fundamentalmente, diríamos, hay logros que se han realizado en función de esto, ¿no es cierto?, de la unidad, del escuchar a los compañeros fundamentalmente, de dar los debates, pero sobre todas las cosas, ¿no es cierto?, llevar la voz de los compañeros, de las asambleas, de los congresos. Creo que esto es lo más importante que debemos rescatar de esta agrupación, ¿no es cierto? Bueno, así que un saludo a todos los compañeros allí, que participen, que nos voten el día 2, que estamos convencidos que es necesario cambiar totalmente la imagen que tiene hoy la CETERA, no la CETERA como organización, ¿no es cierto?, sino la conducción que está entregada decididamente al poder kirchnerista, ¿no? Gracias, compañero. Gracias. Gracias. Buenas noches. Un abrazo. Bueno, después de esta comunicación que teníamos desde Santa Cruz, seguimos con el Rincón Joven, que los interrumpimos recién. Disculpen, chicos. No hay drama. Bueno, por allá donde habíamos quedado, era que íbamos a decir, ¿qué íbamos a decir, Leo? Y bueno, estábamos hablando, nos estaban contando tanto José como María, cómo había sido para ellos las militancias y las bisagras que habían sentido más que nada cada uno. Creo que la diferencia de edad los marcó en dos cosas, siendo que en el 2001 fue una bisagra importante en cuestiones políticas, ¿no? Veníamos en los 90 de no tener una actividad política muy importante, murió todo bastante, y después del 2001 fue el estallido, y bueno, María... José marca esto, que fue en el 2001, y que María lo marca ya en el 2003, casi llegando bien al 2004. ¿Será por un tema de edad, es un tema de cosas que van llevando la vida, en actividades que uno va haciendo, en las escuelas que van abriendo oportunidades, que dejan cuestionar y que dejan que uno pueda tomar posición en el momento oportuno? En algún momento puede ser en una escuela, en un centro de estudiantes, o también puede ser a nivel nacional, como pasó el tema de José, que cuando no se pudo más, la gente salió a la calle y bueno. Sí, y también que con este resurgimiento de la militancia no fue todo partidario, política partidaria, sino que hubo mucho de esto de la militancia alternativa, por decirlo, una militancia más social. Salieron muchos comedores, centros culturales, que por ahí no pertenecían a ningún partido político o ninguna agrupación. Eso en la actualidad, que no es necesario ser militante de un partido político para ser militante. Se puede tomar como ser militante a una murga, un centro cultural, todo eso que venías diciendo, y que está piola, que también hay partidos políticos donde tiene su juventud, donde los pibes van a militar partidariamente, pero no es la única opción. No, aparte sí, tanto creo que como tanto los Libre del Sur como la CUC estén en llegada a los barrios, y es donde se basan para crear llevar adelante su política. Sí, seguramente podrán así mejorar el fin de semana de miles de chicos que día a día viven una realidad, y que, bueno, no todo es lo que te quieren mostrar ni lo que te dejan mostrar a veces. Y bueno, no podemos pasar la otra pregunta que les habíamos hecho a los chicos, pero era más o menos que en qué contexto habían empezado a militar. Que ya lo contamos nosotros. Sí, bueno, digamos, está en parte del centro de estudiantes, y esto lo sé de María y José. Y José, bueno, que nos contó que en el 2001 él había empezado a militar políticamente. Antes de que nos vayamos, vamos a pasarle un chivito, que el sábado en la media 2, que está ubicada en Viamonte, casi esquina Uruguay, va a haber un congresito. El congresito se trata para reclamar reformas edilicias en todas las escuelas de Moreno. Están todos invitados, docentes y estudiantes, que vengan, que vamos a armar un petitorio para llevárselo al Consejo Escolar. Organiza esto Media 2, Media 6 y Sudestada. Bueno, nos vamos despidiendo hasta la semana que viene. Chau, muchas gracias. Seguimos con compañeros de clase. Bueno, nos estamos despidiendo también nosotros, porque ya se nos hizo la hora. Para la semana que viene vamos a seguir con esto de bueno, las elecciones, que son precisamente la semana que viene. Y bueno, vamos a tener un tema más contando. Sí, vamos a trabajar un poco más. Nos quedó también el tintero y varias cosas, esto de lo que fue la asamblea de hoy, que bueno, vamos a retomarla. La asamblea no, la reunión de delegados que hubo hoy, que lo vamos a retomar el martes que viene. Y bueno, seguiremos insistiendo en esto de bueno, tratar de informar, ¿no?, a los compañeros que nos escuchan sobre bueno, que las opciones que tenemos para las votaciones, etcétera, que es importante, ¿no? Sí, que creemos que tener la posibilidad de tener una confederación que pueda aglutinar los conflictos provinciales, ¿no?, sectoriales, sería como dar un impulso a las luchas docentes que en este momento no lo tienen. Hoy en el programa de hoy hablamos mucho sobre la continuidad de las ideas, una CETERA que retome las ideas y las banderas desde la que se fundó. Bueno, nos están haciendo señas que tenemos que terminar. Un abrazo grande. Bueno, hasta el martes que viene. Hasta la próxima clase. Cantar es mi mano alzada y fuerte canto, canto. No sé más qué hacer en esta tierra incendiada sino cantar. En lo invisible de una ciudad donde se ocultan odio y verdad, donde las bocas de un nene gris corren sonámbulas tras de mí, la infortunada noche que un dios arrepentido nos olvidó. Yo canto versos de furia y fe pa' que me ayuden a estar de pie. Moreno 90.1. Estación de radio. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. ABC